despertarte y quiero besarte, estar en tus brazos, sentir el calor de tu amor. Te quiero a ti, escúchame amor, te quiero a ti. Para mí en este mundo no existe otra mujer como tú. Eres bella y cariñosa, lo que yo más quiero. Las bonitas no son fiel, porque la mujer más fea toda la vida me va a querer. Quiero una mujer fea porque será mía con seguridad. Es mejor la mujer fea, la que siempre me ha de querer. Es mejor la mujer fea, la que siempre me ha de querer. Busca una gordita, una chaparrita, que no sea bella, yo la quiero bella. O que sea flaca, con dientes de placa. O que no se bañe, no más que me llame. Así me gusta. Que no se pene y no se pinte, porque las que son bonitas no más te engañan y no te quieren. Quiero una mujer fea porque será mía con seguridad. Es mejor la mujer fea, la que siempre me ha de querer. Es mejor la mujer fea, la que siempre me ha de querer. Busca una patona, una narizona, mejor una una chimuela. Yo la quiero fea, aunque no se peine y que se agreduda con caderas anchas para acariciarla. Our super secret decoder rings? Yes! Because here's today's message. Touches please me. Lléname, lléname de amor, que me Florida State. I know. Wait. Hickman. All right, you guys, I told you, no polkas in this album. Yes, Manny. Doggone it, I mean it, no polkas. Whatever you say, Manny. Red, make sure these guys don't do any polkas on the next album. Yes, Manny. Red, is he gone yet? All right, guys, he's gone. All right, polka time. Orale, Candelario, squeeze the box, bro. Sentir tu cuerpo cerca a mí, tu cara. ilusionado, me estoy enamorando. Estas ansias me traen desesperado. Estoy ilusionado, me estoy descontrolando. Loco, loco, tú me traes bien. Loco, loco, tú me tienes todo. Enloquecido por tu amor. We'll be right back. we've seen the best, and we've seen the worst of times. Through it all, I'm there for you. We come alive in the warmth of each other's arms. Nothing can change. Cut it out, Red. Say something.